año de la escaloneta, de las tres estrellas de los campeones del mundo, de todo, loco. ¿Qué más se puede decir? Volvió. Vino el Gallego Méndez. De tantas veces que nos han cagado, esta vez cagamos a otro club. Una pena, lamentablemente, cómo se maneja con Unión. Pero bueno, no importa. Vino un hombre de la casa como el gallego Sebastián Méndez, quien defendió la camiseta de Vélez allá en el 90 y pico, 97, 98. Hombre de la casa, salió de la casa. Me acuerdo cuando, con mi abuelo, cuando estaba en vida, íbamos al negocio de la familia Sebastián Méndez ahí en Junte, y antes de Juan B. Justo, no me acuerdo bien la calle, pero si voy a ojo me la acuerdo, se aseguro. Ahí en el barrio de Villaluro, el barrio de Villaluro, Versalles, más que nada. Sí, Villaluro, Monte Castro, Sayas y toda una vida en las calles de Vélez Arfiel. Así que, loco, la mejor a Gallego Méndez, este presente de... que es un tipo que dijo mate y muere por Vélez, así que... la mejor, loco, para salir de este momento. Hay cierre de lista, que vamos a estar hablando un poquito... de eso. Se vienen las elecciones, acuérdense, cuando vayan a votar después no se quejen que yo no lo voté, porque, pero después dicen que lo votaron. Un clásico de todas las elecciones, candidatos que no fueron, listas que no fueron, listas de unidades, listas de no unidades. Así que tendremos un poquito bastante para debatir. Hoy el programa vamos a estar hablando un poquito, no sé por qué siempre digo poquito, pero bueno, vamos a estar hablando y bastante de lo que fue estos cinco tipos que se mataron adentro de un submarino, fueron a ver los restos del Titanic y se metieron en una lata de sardinas donde no resistió la presión. Lamentablemente estamos hablando de cinco fallecidos, por más que le pongamos humor. Hay cinco pelotudos que se murieron por ir a buscar el submarino agarrándose dos mangos, ¿no? Le hubieran preguntado a James Cameron, que fue como 80.000 veces más abajo. Vamos a arrancar con las efemérides. Acá nos sale. Estamos a 27 de junio. Ya estamos a mitad de año. Como pasó rápido este 2023. Pero bueno, nos chupan huevo porque somos campeones del mundo. Tenemos una inflación de las tetas, loco. Así que. ¡Opa! Mirá que tenemos bastantes cosas, ¿eh? Mirá, vamos a arrancar. Dice, para que prenda un. Esto. Dice, el 27 de junio de 1990 murió José Marrone, actor, comediante argentino con notable éxito en el variete, el circo, el teatro, revistas, el cine y la televisión. Fue el creador de famosas muletillas como ¡Che! ¡Ay, mamita querida! Y me saco el saco y me pongo el pango. Nació el 25 de octubre de 1915. Cada 27 de junio se celebra el Día del Trabajador Estatal, feliz día, adoptado en 1978 por nosotros somos judiciales, celebramos el 16 de noviembre, por si están preguntando, ¿no? Nosotros trabajamos igual. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, se busca esclarecer los derechos a la negociación colectiva y las relaciones de trabajo que involucran a la administración pública. En nuestro país este convenio se ratificó en 1987. Cada 27 de junio se celebra el Día Internacional de la Sordoceguera. No voy a decir feliz día, pero... aparte que no están viendo y no hay un carajo, así que no. buscando promover en los medios de comunicación y en la opinión pública la existencia de personas con esta condición. La fecha se debe al nacimiento de la escritora activista política estadounidense, nunca un argentino, un paraguayo, un chileno, ¿no? Siempre todo. Helen Keller, primera persona sorda y siga en graduarse en la universidad. El 27 de junio de 1991 debutó con la selección argentina Gabriel Batistuta, convocado por Alfio Basile para un amistoso con Brasil. El Batigol fue el máximo goleador de la selección argentina, hasta fue superado por Lionel Messi. El 27 de junio, en el 1994, dos días después de la victoria de Argentina ante Nigeria, Diego Maradona dio positivo en doping y fue suspendido de la FIFA. Allí nació su famosa frase en conferencia de prensa: me cortaron las piernas. Vamos a escuchar los primeros tres temas de esta jornada, ¿no? Que tenemos, y arrancamos después con el tema del famoso submarino. Lo podemos dejar para después, vemos dónde carajo lo metemos. Vamos a arrancar con tres temas que dice: arranca Avenged Sevenfold, So Far Away, Tren Loco, 500 años de qué, y Orcas haciendo esta canción de Los Redondos, Preso en mi ciudad. Never feared for anything, never shame but never free, a life that healed the broken heart with all that it could. Lived the life so endlessly, saw beyond what others see. I tried to heal your broken heart with all that I could. Will you stay? Will you stay away forever? How do I live without the ones I love? Time still turns the pages of the book, gets burned. Place and time always on my mind. I have so much to say, but you're so far away. Lands of what our futures hold, foolish lies of growing old. Seems we're so invincible, the truth is so cold. A final song, a last request, a perfect chapter laid to rest. Now and then I try to find a place in my mind where you can stay. You can stay awake forever. How do I live without the ones I love? Time still turns the pages of the book, gets burned. Facing time always on my mind. I have so much to say, but you're so far away. Sleep tight enough. hoy unos pocos, porque mandan los de afuera. Quedamos hoy unos pocos, porque mandan los de afuera. Porque mandan los de afuera. 500 años de guerra. Años de gay, de gay. Heavy Metal Radio. Heavy. Just Metal. Metal. For All Radio. Jinetes Nocturnos. Viernes, 22 horas por Heavy Metal Radio. Jinetes Nocturnos. Shut up and sit down. Punto Exe. Martes, 20 horas por Heavy Metal Radio. Siglo Metálico, jueves 22 horas por Heavy Metal Radio. La Heavy Vuelta, musicalizada por Cerveza Artesanal Tabú. La Heavy Vuelta, lunes a viernes, 18 horas por Heavy Metal Radio. En este contexto, así fue la búsqueda del sumergible Titán desaparecido el domingo cuando intentaba llegar a los restos del Titanic con 5 pasajeros a bordo. Es decir, 111 años después del hundimiento del Titanic, se siguen sumando tragedias en torno a aquel naufragio, aquel 15 de abril de 1912. Barcos, aviones y sumergibles robotizados de Francia, Canadá, Noruega y Reino Unido, comandados por la Guardia Costera de Estados Unidos, buscan hacer lo imposible. La hora cero se cumplió y, de acuerdo con reportes de los expertos y de la empresa operadora Ocean Gate Expeditions, el oxígeno se agotó para los 5 tripulantes que buscaban apreciar los restos del Titanic. El operativo se enfocó en la zona donde un avión canadiense detectó ruidos en el fondo del mar. The Canadian P3 detected underwater noises in the search area. As a result, ROV operations were relocated in an attempt to explore the origin of the noises. Although the ROV searches have yielded negative results, they continue. Y aunque existían dudas de dónde centrar los trabajos, los expertos aseguraban que están en el lugar correcto. Lo cierto es que la misión parece imposible, debido a que la nave mide 6.7 metros y la zona donde se podría encontrar se extiende a 20.000 kilómetros cuadrados. Es decir, el tamaño del estado de Hidalgo aquí en México. Con información de Raúl Rea, Heraldo Media Group. ¡Qué pelotudo que hay que hacer a veces la vida! Yo, por ejemplo, con toda esa plata me compraría una Ferrari y me la pegaría directamente. ¡Me mato en una Ferrari! En la Ferrari negra del Diego. Continuamos con más Punto Exe en este segundo bloque. Ahí estuvimos escuchando un poquito de lo que fue todo esto del submarino. Sí, el submarino no. Se le puede llamar submarino a eso. Nosotros también perdimos un submarino, pero con 44 personas adentro. Así que no sé cómo es. Nos aflijan tanto que nosotros tenemos nuestra tragedia autóctona, loco. Y está bueno que la tengamos presente. Y nos acordemos de quiénes fueron los hijos de puta que culpables. Continuamos con más Punto Exe. Te cuento que entrando, a ver, ahora sí, en www.heavymetalradio.com.ar puedes encontrar toda nuestra programación de lunes a lunes. De lunes a viernes tenés a las Heavy Vueltas del amigo Ale Vital y su cerveza Taina a las 18 horas. Rick Embury Retro a las 19 horas. Martes tenés Explicit Release to Kit a las 22, pero antes tenés a Punto X a las 20 horas. Miércoles Viejo Rockero a las 20 horas. Jueves Punto X a las 15 horas. Rick Embury Power Juan a las 19 horas. Explícito Drizzy to Kill a las 22 horas. Rick Embury a las 19 horas. Y Siglo Metálico a la medianoche. Los viernes del amigo Beto Bocha. Los viernes tenemos a los Jinetes Nocturnos a las 22 horas. Los sábados Viejo Rockero a las 18. Y los domingos Explícito Drizzy to Kill a las 22 horas. Entrando acá en www.heavymetalradio.com.ar tenés nuestros sponsors, que son cerveza Taina, Explícito, ropa de cuero, artesanal Heavywood, chares, guitarras y la botica de chocolate. Te cuento que .exe sale en Choice Radio, en seno.fm/choice-radio. Salimos los martes a las 13 horas. Claro, sale primero en Choice y después la Heavy Metal Radio. Y repetimos madrugada del domingo, 0 horas del domingo. Ahí nos puedes escuchar también en la repetición de este .exe, también estamos, no te olvides, me olvido siempre yo en realidad de mencionarlo, que salimos gracias al amigo a Dani Cosa y sus latidos del metal, que hace rato me parece que no está saliendo el spot, así que nos queremos, no me quiero olvidar de la gente de Latidos del Metal, que hace rato nos vienen difundiendo, nos vienen pasando, y sí, es verdad, ahora que pienso, perdimos el separador, el spot, así que prometido es deuda de en el próximo programa o en algún momento que nos volvamos a acordar, va a estar el spot de Latidos del Metal, si no me equivoco. Así que quiero chequear antes que nada. Estas cosas pasan cuando se pierden teléfonos, computadoras y todas esas cosas. Porque yo no tengo una carpeta de .exe. Sí, no la tengo acá. La perdí entonces. Así que sí. A ver. Sí, la perdí lamentablemente, así que la perdí acá, pero ahí por otros lados la vi el otro día, vi esos archivos, había una tarjetita de memoria que encontré, así que ahí puede haber algo. Ya te expliqué, ya te conté nuestra programación y los otros temas los voy a dejar para el que viene, así cambiamos, porque no sé si habrá Infogarcho o no. Pero vamos a dejar para el tercer bloque. Para este segundo bloque te traje una banda que se va a estar presentando en noviembre. En noviembre junto a Gojira, que bueno, sonó bastante últimamente esa banda. Muy buena banda. Estamos hablando nada más y nada menos que la banda Mastodon. Así que te invito a que escuches y si tienes ganas de, ¿por qué no?, sacar tu entrada. Creo que todavía nos agotaron, pero bueno, se pueden agotar. La última vez Gojira agotó en 3 días. Y para que presentarte a esta banda, para que me gustó, la verdad que quiero compartirlo porque me gustó. Puse a ver qué onda y traje estas 3 canciones que son... No hacemos mucho trabajo tampoco, pero estas 3 canciones fueron las 3 primeras canciones que me salieron en Spotify. Así que vamos a escuchar Blood and Thunder, The Mother Lord y Doubt Yourself. Estás escuchando .exe por Heavy Metal Radio. We'll be right back. Radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda. ¿Me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas, repite los jueves a las 15 horas por Heavy Metal Radio. Escúchame, ¿me hizo volver de Córdoba? Y se lo cumplí para que se quedara tranquilo. Perfecto, me cortó la renta, me cortó la mucama, o sea, ¿piensa que está mal? Pero sabes que soy su mejor hija, así de una. Cobro y lo llevo a Mar del Plata, voy a ser repositora de góndola. Y listo, no quiero que él me pague nada más porque yo puedo hacerlo sola. Yo sé que eres insensible y eres impulsiva como todos. Insensible soy, no lo dejé de ser porque lo aprendí de mi padre en cada programa. Imagínate. De no haber sido por esto lo hubiera olvidado, pero me insistió tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Por la plata baila el simio, por la plata baila Jorge. Si él se quiere cuidar, que se cuide, y si no se quiere cuidar, yo lo cuido. Yo, papá, te deseo lo mejor de esta vida. Yo te alcanzaré el papagayo aunque seas un viejo zorro. Fuertes palabras. Fuertes palabras. El doblaje latino es tremendo. Como inmortaliza estos momentos, se puede decir, de la escena bizarresca argentina. Tremendo las declaraciones de More Real, que podemos decir que consiguió trabajo y la vimos trabajando en una verdulería, si no me equivoco. Así que bien por More, loco. Bien por More. Cuando se digan que tengo menos ganas de laburar menos de que More Real. Continuamos con Punto Exe. Ahora sí, en este bloque informativo que tenemos. Mucho no tenemos porque te traje información copada, mejor de las que tenemos, más que lo que se estuve contando al principio del cierre de internas. Mira, procesaron a Claudio Canilla por presunto abuso sexual agravado a Mariana Aranis. Caso Celia Strisowski, la chica esta que mataron ahí en Chaco. Atento con ese caso, loco, que no quede en la nada. Se retiró Maxi Rodríguez, se retiró Riquelme. Y bueno, ya se celebra también el retiro de River de categoría. ¿Qué pasó con el estúpido Benedetto que quiere venir a Vélez? ¿Cómo es? Y bueno, sí. A ver, que no hay mucha. A ver, en Infogar si volvieron de una puta vez por todas, pero. ¿Y esto de cuándo es? A ver, mira, 26 de junio, mira. Y vamos con lo bizarro primero. Vamos con esto primero. Dice: la justicia electoral prohibió a Javier Milei poner cara de pelotudo hasta después de las elecciones. El Tribunal Superior de Justicia emitió un fallo que prohíbe al economista poner cara de pelotudo en afiches, panfletos y cualquier material gráfico que pueda ser exhibido públicamente. En un revés para lo que parecía ser el centro de su estrategia electoral, la justicia electoral le prohibió a Javier Milei poner cara de semi para hacer campaña. No sé qué cara esperan que ponga si me estoy sacando una foto con el Lipe que acompañó en el momento con la cara. Expresó el diputado y candidato a presidente y alentó que apelara el fallo. Dice, según el fallo del máximo tribunal electoral, se le prohibió poner cara de forro y o pelotudo hasta después del 30 de octubre. La popularidad de Milei no para de crecer y muchos ya creen que será el próximo presidente de la Argentina. Desde Protocolo de la Rosada mandaron a construir 10 caniles en el salón de los pasos perdidos, porque se sabe que a Javier le gustan los perros. 10 caniches, casi tanto como poner esa cara de forro que pone cuando se saca una foto. La orden es que los perros estén lo más cómodos posible y que no se garchen entre ellos, explicó un tipo que está ahí como adelantado en la Rosada. La gorda que le llevaron a Milei sabe mucho de la escucha austriaca, que es una negra quilombera que se caga piña con quien opina distinto. Dice, pero quizás uno de los escollos que enfrenta hoy el candidato es el tema de no tener una mina, una persona sin pareja fija que se hace la paja y los argentinos podremos tener un presidente chorro, tartamudo, forro o hijo de puta, pero pajero no. Entonces es por eso que no se está convocando una serie de minas a ver cuál más o menos con este tipo, explicó el tipo que le hace la campaña a Javier Milei, que reconoció que no es tarea sencilla. Milei es muy pelotudo, a la vez es muy exigente. Ahora estamos probando con una gorda que sabe toda la teoría de la escuela austríaca, pero de coger ni hablar, indicó el hombre. Eh, Mira, te traje dos notas acá, por así decirlo, que encontré en Facebook, que es interesante sobre esto del submarino. Primero es esta nota, que es un informe periodístico que no sé de dónde lo habré sacado, pero me interesó los tres renglones que leí. Bueno, esto está sin chequear o chequeado sin más, así que te comento. Dice: no hay espacio en mi cerebro para entender lo que está sucediendo con el submarino Yosen Gate llamado Titán. Les traigo un resumen porque ya me aventé 845 artículos y me obsesioné poquito con la historia. Este no soy yo, es otro pelotudo que realmente tenía ganas de investigar, no como yo que agarré lo primero que encontré. Dice: la experiencia para ser parte de esta trampa mortal cuesta la módica cantidad de $250,000 por persona. Mira el quilombo que estaría haciendo ya con $10, imagínate. En el submarino viajaban 5 personas, incluyendo a su creador. Bueno, por lo menos murió el creador, eso es bueno. Stockton Rush. El objetivo de este viaje es bajar 3.800 metros de profundidad para admirar los fierros oxidados que algún día fueron parte de la famosa estructura del Titanic. No existe otro submarino en el mundo que pueda llegar a esa profundidad, y tampoco existe otro submarino Ocean Gate. Primer red flag. El domingo, después de 1 hora 45 minutos de haber iniciado el viaje, perdió comunicación por completo y hasta hoy miércoles no saben nada de ellos, a pesar de que la operación de rescate se inició inmediatamente después de haber perdido contacto con Stockton Rush. Si sobreviven, cosa que no pasó. Estas son las preguntas que les haría la tripulación y el creador. El submarino se controlaba con un control de Logitech para videojuegos, tipo control de PlayStation. No hubo ninguna autoridad reguladora que verificara y aprobara la seguridad del submarino. Y cuando una persona puso en tela de juicio este tema, ¿lo despidieron? Esto lo dice acá, no lo digo yo. Dice: ¿quién putas paga $250,000 para ver a través de la pantalla del submarino un barco que se hundió en 1912? Por Dios, pongan un documental en YouTube y van a ver exactamente lo mismo. Bueno, tiene razón. Otra dice: ¿por qué el submarino llevaba GPS? El AirTag cuesta 35 euros, ¿no podía haber estado incluido en el precio? Si es que están vivos, en estos momentos debe estar en oscuridad, con poco oxígeno, reado, dolores, fétidos, vómitos, orines, etc. Algunos deben estar desmayados y delirando y escuchando los rechinidos de cuando el submarino se mueve y golpea con otros objetos. El submarino no tiene espacio para estar de pie, por lo que deben estar teniendo dolores musculares, problemas para respirar. Algunos deben estar culpando al creador, tal vez ya lo tocaron. En pocas palabras, deben estar viviendo una tortura. Solo algunos millonarios pagan tanto para morir de esta manera. Y acá, mirá, este traje está interesante, me gustó también, por eso lo traje y lo comparto. ¿A dónde arranca? Acá arranca, mira. Dice: 40 metros. Bueno, suponemos que vamos a... esto está gráfico, acompañado de un gráfico que... como que te muestran todas las cosas que va pasando a medida que uno va descendiendo en el mar, ¿no? Y las cosas que desconocemos, ¿no? Porque sabemos más del universo que del propio mar. 40 metros es la profundidad máxima a la cual está permitido sumergirse durante una excursión subacuática de buceo. 93 metros, un poco más abajo, se encuentra el lugar donde fue hallada la nave británica Lusitania, que naufragó en 1915. Un hecho interesante: la longitud de la nave es de 240 metros y esto significa que si la ponemos de popa, una mayor parte se encontrará sobre la superficie del agua. 100 metros. Bucear a una profundidad de 100 metros puede ser mortalmente peligroso, porque a esta profundidad comienza el síndrome de descompresión. 214 metros. Para el peligro no detuvo el ser humano llamado Jarvis Nitsch, quien estableció un récord al bucear 214 metros de profundidad y sin equipo de buceos. Sus piernas y cabezas fueron atadas con objetos pesados para que el buceo fuera bastante rápido. 250 metros, a tal profundidad nadaban los submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. 332 metros bajaremos más aquí. Ahmed Har estableció otro récord de buceo, esta vez con equipos de buceo. 500 metros la profundidad máxima a la cual puede estar la ballena azul, la criatura más alta del planeta. Esta también es la profundidad en la cual se puede sumergir de manera segura un submarino nuclear. 535 metros, la profundidad máxima a la cual puede sumergirse el pingüino emperador. 750 metros, aquí se puede encontrar al pulpo gigantesco que sabe cambiar el color de su piel a rojo cuando está enojado. 828 metros, a esta profundidad podríamos alcanzar el rayo de la torre volteada de Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. 1000 metros, la luz de la superficie no puede alcanzar este punto, por eso más abajo es completamente oscuro. La presión es la misma como si estuviéramos en la superficie de Venus, es decir, no se aplastaría rápido. Aquí también comienza la zona de hábitat a los calamares gigantes. 1280 metros, la profundidad máxima cual se puede sumergir la tortuga laúd gigante, ya puede estar abajo el agua durante 85 minutos. 2250 metros, a esta profundidad los cachalotes cazan a los calamares gigantes de tales batallas. Los cachalotes a menudo tienen cicatrices. 3800 metros, aquí se encuentra el Titanic, el barco el cual pues ya sabe perfectamente la historia. 4000 metros, la zona abisal. Animales aterradores tales como los quiasmodóntidos, batiperios y lopius. 4267 metros es la profundidad media de todo el océano. Por eso aquí se puede encontrar el fondo, pero nosotros bajamos a la fosa y significa que el fondo todavía está lejos. 6000 metros nos encontramos en la zona Haldar, llamada en honor al dios del mundo inferior de los muertos, Hades, y como también lo llaman ahí. La presión aquí es de 50 aviones de pasajeros Boeing 747 que se encuentran encima de tu cabeza. 6500 metros la profundidad máxima a la cual se sumergía el dispositivo DSB Alvin, que es el submarino para investigar, el cual ayudó a encontrar el Titanic. 6.762 metros, aquí se encuentra el SS Río Grande, la nave que se hundió durante la Segunda Guerra Mundial. Se considera el barco hundido a la mayor profundidad del mundo. Mirá, es el doble casi del Titanic. El 8.848 metros, aquí alcanzamos la cima del Everest volteado, ponele, ¿no? Suponete, el Everest dando vuelta, no, bueno, la profundidad es un... 10.828 metros, la profundidad a la cual se sumergió el director James Cameron. En 2012 la sumersión duró 3 horas, durante las cuales el director observaba un mundo completamente oscuro a su alrededor y llevaba la filmación en 3D para reproducir las grabaciones obtenidas en la película popular Fantástica Dose Challenge 3D. Cameron fue la tercera persona que se arriesgó a sumergirse a una profundidad de 11 kilómetros y la primera que lo hizo a solas. Para que siga, ya terminamos. 10.900 bastante, mirá, se mandó James Cameron. 10.000, lo que es tener la plata invertida bien, ¿no? 10.916 metros, la profundidad a la cual se sumergió en 1960 Jacques Picard, Don Walsh. Ellos realizaron la sumersión, estuvieron allí aproximadamente 20 minutos después de que los vidrios del submarino empezaron a temblar. Tuvieron que subir, esta sumersión duró 5 horas. El 10.924 metros alcanzamos el abismo Challenger, el cual se considera como el más profundo de todos los puntos más profundos estudiados en nuestro planeta. Sin embargo, sabemos que las profundidades escénicas han sido estudiadas menos que la superficie de Marte, solamente por un 5%. Por lo tanto, como creen muchos científicos, hay lugares más profundos del abismo y solamente la naturaleza sabe que se oculta a esta profundidad. ¿No? Justamente, sí. Vamos a escuchar música. Vamos a homenajear a la gente de Letal. Si no me equivoco, estas tres canciones no son de ese disco ahí, de reversiones de Letal, sino que hay una canción que es distinta, que la vamos a escuchar. Estuvimos este sábado, ¿no? El anterior, en Mar de Ajó. Ahí tuvimos el honor en Mr. Fish de telonear a Letal y a la Risa Bala. Así que vamos a estar compartiendo estos tres temazos, loco. Que bueno, Inyección Letal lo tocaron. Temazo, Rompiendo el Silencio esta vez no lo tocaron. Lo tocaron sí en City Bar. Y Letal haciendo Masa. Estás escuchando Punto Exe. Yeah. Metal Radio. The Sound of Revolution. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com.ar. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio. Seno.fm/Choice-Radio. ¡Esto es el Top 40! ¡Hola, boluda forra! ¡Bienvenidos al nuevo Top 40! Hoy con los mejores temas del chat internacional y nada. ¿Y sabés la cantidad de cosas que tenemos por este año? ¡Boluda! Mira, yo no perdería más tiempo y las iría a ver, pero ya, ya. Y nada. Número 24. Tarubia, tarada, rayada, atormentada. Me digo que me cocinaste y yo con el asco que me da tu arroz con calamar en el guiso de hoy. ¿Cuánto gastaste? Papá, para mí no hay ni papa ni palatar. Oh, papá, para mí no hay. ¿Eh? Oh, mamá, vos volá de acá, no hay banana, no hay ananá. Oh, papá, para mí no hay. Yeah. Papá, papá, para el puré, para el puré. Número 5. Varices. Varices. Mi suegra tiene varices. No se tiene que tratar. Mi germu tiene varices. Se tiene que operar. Esta no, esta sí, esta no, sí, esta no, esta no, esta sí. Yo no tengo varices, pero seguro que está así. No. Varices, varices, varices. Ya todos tienen varices. ¡Puesto número uno! El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y ya no tengo los reflejos como ayer. Uno corre y no tiene edad para eso. Y el otro se liga un yeso pa'l tendón. No. Porque años atrás una pubialgia menisco interno, ligamento cruzado, tendinitis, desgarro de aductor. Ahora se llama artrosis, osteoporosis, gota, reuma, artrosis. artritis crónica, lumbago. Y aún no es el mismo como ayer. El esquino es pavo. Continuamos con más Punto Exe y hemos llegado, sí, al final de este gran programa submarinístico, loco. Si sos millonario y no sabés qué hacer con tanta guita, gastar en otras cosas, loco, no te metas a ver el Titanic, No hagas pelotudes. Gracias a todos por estar ahí presente del otro lado. Te invito a que conozcas nuestros sponsors. Me refiero a la botica de chocolate de Elizabeth Turco, Informática NG de Néstor Gaitán, Razas de la Noche de Daniel Panzardi, AT Desarrollos de Adrián Terreni. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. Te invito a que escuches nuestras repeticiones a todos nuestros programas y que te quedes acá con Ricardo, con el amigo Ricardo, que siempre nos manda sus saludos y sus anécdotas. Y nos vamos escuchando El Legado, Un Mundo Nuevo y dos de Linkin Park, Crawling y What If Strong. Esto fue todo. Esto fue Punto Exe. Tengan buena semana. Chao. ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Cómo andás, Ezequiel? Feliz viernes, Ezequiel. Te quiero mucho, Ezequiel. Te quiero, Ezequiel. Te amo, Ezequiel. Te manda un saludo el legendario. El legendario de todos los tiempos, Ezequiel, de heavy metal. Un tipo con todos los patitos en fila. Un abrazo, Ezequiel. Te quiero, te amo, te necesito. Abrazo, amigo. ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Cómo andás? No, perdido no, Ezequiel. Ocupado, Ezequiel. Que no es lo mismo. Vos sabés que el amor y el afecto hacia vos es incondicional, Ezequiel. No tiene patito, este muchacho tiene un patito, una codorniz, una paloma torcaza, un aguilucho de 17 años, viejo, tres pollos, una tortuga y dos gusanos atrás. Eso tiene en fila, imagínate, Ezequiel. Horizontes y he llegado a mi lugar, dejando atrás en el camino todo lo que me hace mal, aprendiendo a perdonar. Solo queda continuar. Despierto y veo, sigue vivo el sentimiento de luchar por algo que es mejor. louder, I got to say something. Lightweight, step it aside, but we coming. Feel it in your chest, the syllables get pumping. People on the street, they panic and start running. Words on loose leaf, sheet complete coming. I jump in my mind and summon the rhyme, I'm dumping. Healing the blind, I promise to let the sun in. Sick of the dark ways, we march to the drumming. Jump when they tell us that they want to see jumping. Fuck that, I want to see some fist pumping. Risk something, take back what's yours. Say something that you know they might attack you for. Cause I'm sick of being treated like I had before. Like it's stupid standing for what I'm standing for. Like this war's really just a different brand of war. Like it doesn't cater to rich and abandoned poor. Like they understand you in the back of the jet when you can't put gas in your tank. These fuckers are laughing the way to the bank. Cashing a check, asking you to have compassion, have some respect for a leader so nervous in an obvious way. Stuttering and mumbling for like a loser at play. The rest of the world watching at the end of the day. In the living room laughing like, what did he say? Every night. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.